bien, todo me sale mal. Me fumé toda la cajetilla, ya casi es Navidad y yo solo pienso en cómo será aburrirse ya de ti. Sabe que lo he intentado. Otro día pasará, otra noche de llorar. Lo que pienso y quiero, nada ha cambiado. Y por más que fijas que tú y yo sabemos que somos más. Ya te tengo que colgar, de seguro ella está a tu lado. Pasará.